Viernes 19 de octubre, para estudiar y meditar. Lee la creación, Patriarcas y Profetas, páginas 24 a la 33. Al principio, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos capítulo 8, verso 7. Mas de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Conflicto de los siglos, páginas 520 y 521. El verdadero propósito de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. En el principio, Dios creó al hombre a su propia semejanza. Lo dotó de cualidades nobles. Su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero la caída y sus resultados pervirtieron estos dones. El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurar esta fue el objeto con que se concibió el plan de salvación y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. Patriarcas y Profetas, páginas 645 y 646. Preguntas para dialogar. 1. ¿De qué forma la enseñanza del evolucionismo entra en el escenario de la gran controversia? ¿Cómo ha usado Satanás esta doctrina para socavar la fe en la Biblia? 2. Repasa el Nuevo Testamento y busca todos los textos que hablan acerca de Adán. ¿Cuán claro es que todos los escritores del Nuevo Testamento creían que Adán había sido una persona real? ¿Por qué esta comprensión es tan importante para nuestro concepto de quiénes somos, cómo llegamos a la situación en que estamos y la esperanza que tenemos en Jesús? 3. Medita en la idea de ser restaurados a la imagen de Dios. ¿Cómo hemos de entender esto, especialmente como seres sujetos a la decadencia, la muerte, la enfermedad y las plagas? 4. Las dos enseñanzas más fundacionales de la física, la teoría cuántica y la relatividad general, se contradicen directamente entre sí. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser cuando aceptamos algo como un hecho, meramente porque la ciencia lo dice?